Las mujeres no son las únicas que tienen sentimientos. Mamita, te voy a hablar claro. Yo me siento mal, muy mal. Ken White, explícale. Ayer me dijiste que me amabas, que no había quien nos separara, que yo era tuyo y tú eras mía, para nuestro amor no había medida. Pero de repente todo cambió, ya no eras la misma cuando hacíamos el amor. Hoy me pides que me vaya sin ninguna razón, tú no sabes cuánto daño le hacía a mi corazón. Que yo hago todo esto es la razón que yo trabajo tan duro. Yo te quiero dar una vida diferente. Yo te quiero con todo mi corazón, pero no entiendo la razón, porque siento como tú y yo no somos lo mismo. A lo mejor estamos acostumbrados y no estamos enamorados. O me vi algo que da duro y viene y se va como un morado. Pero mami, let's work it out. Es un daño profundo pensar en los años que tú y yo vivíamos juntos. ¿Y que todos esos años se fueron por gusto? No, no, no me digas eso, mami. Eso yo no lo puedo aceptar. Un amor como el nuestro es real. Un amor tan profundo, yo te apuesto al mundo que tú te sientes igual. Un amor que no se puede olvidar. Un amor que no se puede ocultar. Un amor tan rico y tan fuerte que no se puede dudar. Dime cómo olvidar. Favor y escúchame, mamita. Dime, mami, ¿qué es lo que tú sientes? Dime, mami, ¿qué es lo que tú quieres? Mira, mija, tú sabes que la vida mía está en la boca de toda la gente. Chisme por aquí, chisme por allá. Yo lo vi por aquí, yo lo vi por allá. Yo lo vi con esta, yo lo vi con esa. Entonces yo te llamo y tú no contestas. Yo te amo, yo te quiero, yo te adoro. Mi cielo, yo quiero vivir mi vida contigo. Yo te quiero complacer, pero dime lo que tengo que hacer. Dime, yo te quiero complacer, pero dime lo que tengo que hacer. Dime, dime qué debo hacer si la verdad es que no puedo alejarme de ti, olvidarme de ti, mamita. Yo no quiero, no me pidas más que no. No te voy a complacer si todo estaba muy bien. Dime, amor, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? Mamita te quiere.